y Rubén Rodríguez por la explosión de una garrafa en una escuela de Moreno, no hubo ninguna mención al hecho ni un minuto de silencio para recordar las víctimas. Ambos entraron sonrientes y entre aplausos de los asistentes en el acto armado al mejor estilo Cambiemos, con el escenario en el centro y el público rodeándolo. Al comienzo de su discurso, Macri hizo quedar a Vidal en offside cuando dijo que los préstamos podían servir para arreglar esa habitación que tenemos problemitas o ese escape de gas como le pasó a la vecina. Justo en ese momento señaló el sector en el que estaba la gobernadora. El mandatario también habló sobre las detenciones de exfuncionarios y empresarios por el supuesto pago de coimas en la obra pública y dijo que son noticias que, si la justicia las confirma, son muy negativas en términos de generar confianza. Una minoría que nos toma el pelo, sostuvo, como si él no los estuviera tomando el pelo a esos pobres viejos que tenía ahí rodeándolo, a los cuales caga cada vez que va a cobrar el haber jubilatorio y ahora le ofrece préstamos con bajos intereses. Hasta es bueno. Usa la plata que le roban para darle crédito y todavía le cobra intereses. Y decimos que nos creemos vivos los argentinos. Hay algo bueno que está pasando. Esos jubilados, según los que estaban ahí, lo aplaudieron y todo. Ah, no, ¿qué te parece? Si de pelotudo está llena la Argentina. Que no, y no sé, por ahí lo llevaron a comer algunas empanadas podridas que después terminan muriendo intoxicados. Como hacen muchas veces, o no es la primera vez que intoxican a los jubilados cuando los llevan a una comida con los políticos. Hay algo bueno que está pasando, dice, para él. Estamos sacando la verdad a la luz, porque el cambio es mucho más profundo que una discusión económica. Tiene que ver con la libertad de decir y de expresarse por parte de los periodistas que investigaron, del juez que ahora puede decir lo que se le ocurra sin tener miedo, dijo Macri, reclamó a la oposición que se ponga de acuerdo en el Senado y apruebe la ley de extinción de dominio para recuperar la guita que nos afanaron, como si él no hubiese afanado con el padre el tema del correo, como si él no hubiese afanado con el padre, con la deuda externa que le hizo cargo al pueblo argentino, el hijo de remil puta de Domingo Felipe Cavallo, que firmó una resolución siendo presidente del Banco Central, y las deudas de todos estos mal paridos se la hizo cargo a nuestro pueblo, y que todavía la sigue pagando, porque los políticos que tenemos son todos amorales, vuelvo a repetir. A Morales. Cuando a mí, yo me cruzo con alguien, ¿no?, que ataca el gobierno anterior, ataca no, o votó sí, por... Sí, reprocha. No, sí, o votó por odio al gobierno anterior, digamos, ¿no?, y defiende esto. Le digo, vos, si estás en contra del gobierno anterior, estarás en contra de Lázaro Báez. Y me dice, sí, por supuesto. Y bueno, vos votaste al hijo de cinco Lázaro Báez. ¿Sí? Porque ese señor es recontra multimillonario con la obra pública argentina. Sí. Hecha como se hace la obra pública en la Argentina, siquiera con la obra pública. Ese señor se hizo inmensamente rico con la desaparición de personas, porque los que desaparecían en el proceso... No me olvido nunca las palabras de Martínez Dios, que las repetía y se cansaba de decirlas. Este es el proyecto económico de las Fuerzas Armadas. Lo decía Martínez Dios. Este es el plan económico de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en ese momento estaban al servicio del crimen. Y ese señor usufructuaba, el papito Macri usufructaba, endeudándose con ese gobierno y esa política de las Fuerzas Armadas, de la tiranía de Videla, y después, cuando llegó el momento de pagar, nos hizo cargo a todos nosotros. Y este hijo de mil puta tiene la caradurez de decir, nos afanaron. Sí. Y aparte, también tenía una guarida para amparar a algunos políticos dentro de sus empresas. Y claro, se lo llevaba a Brasil y ahora están todos de vuelta acá y están uno en el justicialismo, el otro acompañando. O se olvidan que Grosso era el hombre que puso él en la Intendencia de Buenos Aires. En la Intendencia de Buenos Aires. Y Grosito era el hombre que era más corrupto que todo esto otro junto, que fue el hombre que puso él acá. Y chorearon juntos. Y que si no se lo hubiera dejado. Con Manliva, porque en la época de aquella choreaba con Manliva. Y hoy es asesor de este gobierno. Y Schiaritti, que era gobernador de Córdoba actual, ese también era empleado de Papito Macri durante la dictadura en Brasil. Y otro que estaba en Brasil era De La Sota. Y De La Sota. Y bueno, podemos hablar de unos cuantos más. Por eso les digo, muchachos, la política argentina está enferma. Está todo repodrido. Y saben que somos nosotros, simples estúpidos, que vamos a votar, como decía el Martín Fierro. Porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Ahora, nosotros no somos gauchos. Más bien podemos ser gringos. Porque nos importa un carajo, al gaucho le importa su tierra. A nosotros no nos importa ni siquiera aquellos que engendramos, aquellos que son nuestros hijos y que le dimos vida a nosotros. Y nos importa un carajo lo que va a ser la vida de ellos en el futuro, por nuestra desidia también. Porque si hay desidia en los políticos, mucha más desidia hay en nuestro pueblo. Que se somete y se arrodilla ante tanta ignominia. La venganza silenciosa de Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, porque ¿qué hizo? Desplazaron a un funcionario del IPS, el IPS viene a ser como el ANSES de la provincia de Buenos Aires. Sí, a ¿no? donde metieron mano también. Ligado. Donde echaron un montón de gente que tenía la jubilación y que eran, digamos, discapacitados, y le quitaron las jubilaciones. Había que ajustar, dijo el fondo. Hay que ajustar. Bueno, sacaron a un funcionario que estaba ligado a Margarita Stolbizer. Porque Margarita Stolbizer, en los últimos días, las últimas semanas, hizo también, se presentó también, digamos que amplió la denuncia contra los aportantes truchos de Cambiemos, ¿no? Se sumó a eso, descubrió una cierta cantidad de gente y fue denunciada. Entonces, por eso dice que es la venganza silenciosa de María Eugenia Vidal. Juan Carlos Juárez, uno de los directores del Instituto de Previsión Social, el IPS, es este señor, ¿no? La dirigente del GEL, Margarita Stolbizer, había dicho que la gestión actual en la provincia es tan mala como la de Scioli. No parece ser casualidad, ni error, ni aprendizaje sobre la marcha, o cualquiera del arsenal del eufemismo con los que Cambiemos ha tratado de disfrazar como disculpas muchos de sus accionarios de gestión. Esta vez el gobierno bonaerense le exigió la renuncia a Juan Carlos Juárez, uno de los directores del Instituto de Previsión Social, que responde a la líder del GEL, Margarita Stolbizer. El presidente del organismo previsional, Cristian Gribaudo, le comunicó a Juárez, un especialista en temas previsionales, que pues, entonces ahí estaba el error, era un especialista. Entorpecía la función. El Ejecutivo dice que va a disponer de su cargo. Cabe destacar que Stolbizer había cuestionado la gestión de la gobernadora Vidal al señalar que es tan mala como la de Scioli, y además también participó en las denuncias múltiples por el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en las campañas electorales 2015-2017. La gestión de Vidal es tan mala como lo fue Scioli, como la de Scioli. En las áreas claves, educación, salud y seguridad, no puede mostrar absolutamente ningún avance con respecto a la gestión anterior, puntualizó Margarita Stolbizer. Ahora el gobierno que maneja Vidal le exige la renuncia a un alfil de la dirigente del GEN en un área tan sensible como el Instituto de Previsión Social. En una palabra, los organismos oficiales son propiedad privada. Esto actúa como los empresarios cuando un sindicalista le pide, che, écheme a este que me está estorbando en la obra, hay que sacármelo del medio, y entonces el empresario manda el telegrama y lo despide. Exactamente igual que si ella fuera dueña del IPS. Antes se premiaba a los amigos, a los funcionarios, así con registro automotor, le daban el registro automotor de tal o cual localidad. Hoy hacían fortuna. Bueno, este es lo mismo. Creo que hay un mensaje del día de ayer, lo escuchamos y después de ayer, sí, señor. Y después vamos a continuar con esto, porque la verdad que hoy ya estamos fin de semana. Sí, nos vamos a dejar a 15 centímetros del piso. Y después ya el lunes ya pierden vigencia. Sí, lo que les pedimos a los oyentes es que nos manden sus mensajes, el número es el de siempre. Que yo creo que no lo tengo acá y yo la memoria mía no funciona demasiado. Estamos viejos. Últimamente dejé de... Ahí estamos viejos. Dejé de acumular datos. Todo lo que me quedó en la memoria es antiguo. Todo lo nuevo no me acuerdo de nada. No, ahora hay que acumular datos para lo nuevo. Porque... 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Ese es el número donde usted nos puede llamar. Y lo que le pedimos es, o sea, no es que manden los mensajes en el momento que ustedes quieran, pero si lo mandan al final del programa, muy probable que no salgan. Ese claro, día, que salgan al día siguiente. Que lo traten de mandar un poquito al comienzo, un rato antes. Porque pero bueno, muchas veces arman su mensaje con respecto a todo lo que fuimos diciendo durante el programa. Tampoco, pero por eso es que a veces no salen al aire. Es como el día de ayer que nos mandó Aníbal. Ayer le hice una broma, entonces no vamos a repetirlo. Aníbal de Parque Chacabuco. Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Esto que pasó de la garrafa, esta explosión, estos pobre gente que murió, es otro acto más, otra derivada más de la alta corrupción que se genera con estas basuras. Ya nosotros estamos cansados de hablar de no salen ya las palabras directamente. Es como siempre dijo Rubén, El dinero corrupto, la corrupción, mata. Y pucha que sí mata. Constantemente tenemos muertes. El Ara San Juan, las muertes por la delincuencia y la droga. Las muertes de aquellos que tienen que trabajar el doble, el triple, el cuádruple. Las posibilidades de accidentes, los accidentes de tránsito. Los muertes en la década infame kirchnerista, menemista, todos los gobiernos, todos sumados a todas las muertes, el asesinato diario, las muertes en las rutas, los accidentes de tránsito, los trenes truchos que no funcionan, las rutas atestadas, todo por la altísima corrupción y el dinero en un país, en uno de los países, si no el mejor del mundo, en aquel que los niños muertos por desnutrición, ustedes hablaron de la desnutrición, la mala alimentación, los precios cuidados, basta ver un pobre jubilado, y esto multiplicado por millares, atando una garrafa social a su bicicleta, mientras estos hijos de puta tienen piletas de natación olímpica calentadas por con gas. Este dinero sucio del Fondo Monetario Internacional, ese es un dinero de sangre. Dinero de sangre porque ese dinero, que no es dinero, son bochas, esas bochas negras que usaban los esclavos, esos Blackberry, esas bochas negras, que para ponerse a los 44 millones o a la gente de bien, de habitantes, para hacerlos completamente esclavos. Eso es lo que es, ni más ni menos, lo que viene de allá, de la basura esta, gracias a las ratas asquerosas de gobernantes que tenemos. Muchas gracias. Hola Rubén, hola Jorge Macri, hola Johnny, ¿cómo están? Aníbal les habla. Lamento mucho no haber podido estar presente hoy en la marcha, después de las pequeñas vacaciones que, gracias a que los jueces de la nación se toman en el, en la zona de invierno, hoy justo comenzaba nuevamente. Bueno, lo lamento enormemente no haber estado presente, pero bueno, estoy escuchando acá el programa, lo empecé a escuchar hace un ratito. Me gustó mucho el encargado de edificio que está hablando con respecto a su sindicato, que no se hace cargo, como todos los... Yo soy fletero, así que el camionero tampoco. Lo que pasa es que los sindicalistas ya están gordos y están hechos. Por eso que no se van a preocupar, porque la jubilación de ellos no va a ser la misma, ya están hechos, ya tuvieron plata suficiente como para invertir. Entonces nosotros somos los que aportamos al sindicato y somos los que aportamos a la jubilación. Y ahora que nos toca, una migaja, Todo el mundo mira para otro lado, todos los medios televisivos son cómplices desde el falco que se están mandando con el tema del ANSES. Cuando todo el mundo estaba contento porque veían el fútbol para todos, todo el mundo fue cómplice, porque esa forma era una forma de vaciar el ANSES. Te mando un beso grande, Rubén, y como siempre te felicito, seguí dando cátedra y despertando personas y mentes. Un beso grande, los quiero mucho. Chao, querido. Hola Radio Reconquista, bueno, saludo al equipo, a Johnny, a Macri, Rubén Giannini, muchas gracias por hoy en Tribunales, como siempre, presente con todos nosotros, tratando de abrirnos la cabeza, pero bueno, tristemente estamos, o mejor dicho, están adormecidos. Si usted desea comunicarse con Rubén Giannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. La bandera de mi pueblo, y aunque deje en el camino flores de mi vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Le agradecemos a los oyentes que se comunican a nuestro teléfono dejándonos su WhatsApp. Lo pueden hacer con mensaje de texto o por mensaje de voz. Le pedimos que, dentro de lo posible, el que tenga WhatsApp lo haga de esa manera. Si no, sí nos pueden también mandar un MSM. Bueno, nueva burla al decreto de antinepotismo. La compañera de Macri, ¿no? María Eugenia Vidal contrata al sobrino de Rodríguez Larreta. La gobernadora Vidal contrató al sobrino del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pero parece que los familiares son varios. O sea, ¿cuánto? Se piensan que si se cambian de... Si la provincia toman la de capital... Las leyes son payasas, son leyes estúpidas. Mejor dicho, son leyes más que estúpidas y payasas, son leyes hipócritas, porque vos no podés emplear a nivel nacional, como si la provincia de Buenos Aires no fuera parte de la nación, como si la provincia de Santa Fe o de Córdoba o de Entre Ríos no fueran parte de la nación. Entonces, en el orden nacional vos no podés emplear, según ellos, aunque también se cagaron en eso, porque han empleado a nivel nacional hermanos, parientes. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de ponerlo en el ANSES, que es un organismo nacional, lo ponen en el IPS o lo nombran en la provincia de Buenos Aires, en algún lugar. En la gobernación. ¿Pero qué? ¿Eso no es nación? ¿O son 22 naciones las que hay en algún momento de la historia, Buenos Aires se independizó de la nación. Debe ser por eso, deben tener la mentalidad sarmientina esto. Parece ser que fue hace mucho tiempo, pero ya han pasado apenas 6 meses desde que, en medio del escándalo... Ahora digo yo, el escándalo ese. Triaca, ¿no tendría que también estar juzgado y detenido? ¿O si se le roba al sindicato tiene perdón? Porque él le robó a un organismo, a un sindicato, es un delito. Vos le robé a una persona, a un sindicato, o a un kiosco, es un delito. Entonces, ¿por qué tanto escándalo por un lado y por qué tanto silencio por el otro? Y encima sale, porque acá no, delito, no sé quién, y después te la empoman. Sí, aparte, bueno, ellos van a decir, y está, a lo mejor está bien que lo diga, que habría que demostrarlo, como también habría que demostrarlo los que están presos ahora sin demostrar. Entonces andate al ¿cómo se llama? al pozo atmosférico o a la cloaca a encontrar los pan dulces que se choreó y se los comieron en la casa de Triaca, porque ya lo deben haber cagado, me imagino. Parece ser que fue hace mucho tiempo. Hay que tiempo, demostrarlo, ¿eh? Sí. Demostrar. Y también tenés que demostrar entonces si la plata esa de los asientos contables, eso del que hacía el tipo, porque le dan como de los cuadernitos, lo dan como una cosa, le digo, está bien, yo creo que es así, porque lo denunciábamos y porque está, yo creo que sí, que chorearon, lo dije y lo sigo sosteniendo, fueron ladrones, hijos de puta, pero estos que están ahora son también ladrones, hijos de puta. Y lo que me llena de odio es que haya un montón de pelotudos que salgan a condenar lo otro y a esto lo que le aguanta cualquier cosa. Entonces, eso es lo que a mí me llena de odio, porque la Argentina está así por esos pelotudos. No, yo ayer me equivoqué, porque ayer había dado una información que no era real, que era cuando Bonadío dijo que no tenía tiempo y que por eso no había llamado indagatoria. Y yo había dicho que era por los aportantes de Cambiemos, pero no fue por ese tema. El que él debería haber llamado indagatoria y se excusó diciendo que no tenía tiempo es a Basavilbaso, que estaba citado a indagatoria. Y dijo que no tenía tiempo. Jubilado. No, y aparte... tengo que robarle un chupetín a un chico. Robar un jubilado. Si le hace 30 años que lo vienen robando. ¿O acaso Bonadío, la corte, no saben que al jubilado hace 30 años que lo vienen cagando, que no le cumplen con el derecho constitucional de la movilidad? Y eso tiene un pedido del defensor del defensor de, ¿cómo se llama? De la tercera edad. El de tercera edad, si no sirve para una mierda, el otro. El defensor del pueblo. ¿A cuántos años hace que no está más? Mondino. Hizo la denuncia a la corte pidiendo una acción de clase para que... Hace más de 7 años, hermano, que Mondino ya no existe. ¿Y la corte qué hizo? Bueno, pues, recibió a Vudú, recibió a Massa, recibió a todos los que manejaron el ANSES. Ahora después a Basavilbaso. Y dice, así que robarle en jubilado es como, no sé, debe ser deporte. Es un deporte, vamos a robarle en jubilado. Porque encima los chorean en la casa y los cagan a palo. Encima. Bueno, avancemos con esto. A ver qué pasó con el sobrino de Rodríguez Larreta. Parece ser que fue hace mucho tiempo, pero ya han pasado apenas 6 meses desde que, en medio del escándalo Triaca, el presidente Macri se paró ante los micrófonos de la Nación y dijo con una mano en el corazón que se acababa eso de andar metiendo familiares en el Estado. Y estampó su firma con el decreto 93 del año 2018, por el cual dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas bajo cualquier modalidad en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en la línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el presidente y vicepresidente de la nación, jefe de gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro. Pero no hay primos que son ministros del presidente de la nación. Bueno, pero era desde esa fecha en adelante, no creo que sea con retroactividad. No, pero asumieron después. Caputo no era ministro, después fue ministro. Sí, pero no son parientes de ellos, pues son amigos nada más. Caputo es amigo, no es pariente, va a decir él. Son hermanos de leche, tomaron la misma teta, por eso están contaminados. Enseguidita, dice el mejor alumno de Mauricio Macri, está hablando de Horacio Rodríguez Larreta, hizo lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Y apurado nomás, no se dio cuenta de que iba a tener que pedirle a su cuñada que se vaya. Porque lo que ningún medio te contó e intenta mantener en silencio es que la hermana de Bárbara Díez de Tejada, esposa del jefe de gobierno, estaba cobrando poco más de 40.000 pesos por mes por un puestito en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Decreto es decreto, le dijo a su cuñada Verónica, y esta regañadientes presentó su renuncia. Eso está bien. Hasta ahora vamos bien. El marido, dice ahora. Hicieron caso. Verónica Díez de Tejada se casó con Ignacio Marceillán, un reconocido empresario, director... Esa fue la que renunció, la cuñada de... Claro, el esposo de esa, de la cuñada, digamos. No, la que renunció es la cuñada. La cuñada. Y pero esta se había casado ella, la cuñada que renunció, con Ignacio Marceillán, un reconocido empresario, director de la empresa Siderar y de la consultora Spence Stuart. Que necesitaba que la mujer trabaje porque si no se moría de hambre. Claro, pobre, ¿no? Y con estrechos vínculos con un hombre fuerte del gobierno nacional que se llama Mario Quintana. Aparecen todas Mario Quintana, ¿eh? Claro, pero ¿te acuerdas cuando antes compraba las figuritas y los paquetes siempre salía la misma? Siempre sale Quintana acá. Y espere que ya hay más noticias para este boletín. A raíz de un artículo que sacó la revista Noticias a principios de año por la venta de una mansión del ministro en Cariló, el periodista escribía: la mansión la construyó en 1989 Saúl Roig, un histórico de la zona que era el representante en Argentina de Pierre Cardin, un célebre diseñador de modas. En aquel entonces era la única residencia que se ubicaba en la primera línea de Cariló sobre la playa. Roig se desprendió del remanso, así que se llamaba la casa, hace 10 años y desde entonces una mitad pertenece a Quintana, otra vez Mario Quintana, y la otra mitad pertenece a su otro socio, como lo llaman en Cariló, a Ignacio Marceillán. O sea, el concuñado de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso tenía necesidad de tener ese puestito, porque ¿qué? Pobre. Porque no llegaban a fin de mes. No llegaban a fin de mes. ¿Cómo pobre podía mantener esa casita? Seguí nomás. Seguí para que vea lo que son estos hijos de remil puta. Seguí. Después no quieren que yo putee. ¿Cómo no voy a putear a esta manga de hijos de puta? Si otra cosa no son. Bueno, Ignacio Marceillán, el director de la consultora Spencer Stuart y empresario exitoso que pertenece a la Asociación Cristiana de Dirigentes de la Empresa. Bueno, pero los curas tenían que excomulgarlos a todo esto, sino meterlos todos en un templo y que se les venga encima. Ambos la pusieron a la venta hace más de un mes y el precio, según dice la mujer que oficia de intermediaria, no es negociable. 2.5 millones de dólares en efectivo. ¿Eh? ¿Qué tal? Y tenía un puestito, pobrecita, se cargaban de hambre, pobre. Un millón 250.000 para Quintana y otro millón 250.000 dólares, para Marceillán, que es el concuñado de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, eso cuando la vendan, porque parece que está a la venta hasta ahora. También, obviamente, el empresario es muy unido a su cuñado, Horacio Rodríguez Larreta, tanto que en la declaración jurada que el jefe de gobierno presentó al asumir, podía leerse cómo le debía a Marceillán más de 350.000 pesos. ¡Ahí está la joda! ¡Ahí está la joda! ¡Ya lo descubrí! Le pagaba los 350 que le debía con el nombramiento de la señora. No lo pagaba él, lo pagaba nosotros. Lo pagábamos nosotros. Como de costumbre, te das cuenta que somos pelotudos. ¿Cómo se? Qué desastre, por Dios. No. Bueno, cuanto Verónica. Cuanto más sabemos, peor es. Mejor no saber nada. Verónica. ¿Se acuerda quién es Verónica? Verónica. Verónica es la hermana de Bárbara Díez de Tejada, la cuñada de. Bueno. Verónica Díaz de Tejada se casó con Ignacio Marcellán, un reconocido empresario, ¿se acuerda? Sí. Verónica porta orgullosa el apellido de su marido. La puta, ¿cómo es no? Una carta, en una carta que escribió en el diario. Y mira vos, a pesar de que la hace trabajar por 40 sí. lucas, ella luce orgullosa sí. el apellido del marido. Sí. Yo si me hace laburar por 40 lucas teniendo tanta guita, lo mando a la puta que lo parió. En una carta que escribió en el diario La Nación en el año 2012, que fue dirigida a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmaba como Verónica Díez de Tejada de Marcellán. O sea, se puso todo, se tiró todo el ropero que tiene de apellidos en sí. Tiró todos los apellidos. En la misma decía, estas líneas de madre a madre van a la presidenta. Hoy no le pido vivir en una república. Le faltó decir algo. Esta línea de madre obrera a madre política. Sí. Van a la presidenta, dice la misma decía, estas líneas de madre a madre van a la presidenta. Hoy no le pido vivir en una república, sino algo más elemental, poder salir a la calle y no morir. Señora Presidente, usted se dedica a las muertes, usted se dedica a las muertes de los años 70, pero de eso ya pasaron más de 30 años, sí, más de 40 también, si se escribió en el 2002. Y aunque ponga presos a los represores, ya no puede evitar una sola muerte de aquellas. Haga algo por las muertes que ocurrirán hoy, de esta hoy, las de esta semana. Se ve que el problema de la violencia se solucionó, pues hasta fines de 2015 no ha vuelto a escribir al respecto. Bueno, hay un conocido refrán que en los últimos años se ha actualizado. Si antes se decía, echa la ley, echa la trampa, ahora es, echa la ley, echo el macrismo. Y eso obedece a que desde el gobierno tuercen las mismas leyes que ellos firman hasta romper aquello que se llama el espíritu que la fundó. Y un buen ejemplo de ello es el decreto antinepotismo. No solo fue reducido a su mínima expresión en lo referido al alcance de parientes, sino que, dado que son firmados en determinada jurisdicción, puede violarse tranquilamente fuera de ella. Y es así como hijos que no pueden ser contratados por el gobierno nacional lo son, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad. Y sobrinos que no pueden ser contratados por el de la ciudad sí lo pueden en la provincia, con lo cual la ley se termina, convirtiéndose en una payasada. Es así como, por ejemplo, la hija del ministro Mario Quintana o el sobrino de Patricia Bullrich, que no puede tener cargos en el Estado Nacional, son contratados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mario Quintana necesita encontrarle un trabajito a la hija para que trabaje en la ciudad. Pero tienen que robar, hermano, tienen que robar. Esto tiene la manera de robar. Usted dice que no trabaja y cobra. Pero aunque vaya, pero escúchame. Si vos querés mandar a tu hija que aprenda lo que es el laburo, no la mandé a una función pública. Mandala a que vaya a trabajar en una empresa privada y que gane 12, 13 lucas como gana cualquier trabajador. No que la mandás con un cargo de 40, 50, 60 mil pesos. Para cuidarme mi quintita. Sí, para que se rasque el higo, sí, y si no, para que se rasque el orto. Por favor, queridos, si estos son unos... Mirá. Dentro de ese pensamiento se da luz ahora que el hijo de Verónica Díez de Tejada y de Ignacio Marcellán, y por ende sobrino del jefe de gabinete, se llama Nicolás Marcellán, y tiene un contrato... El sobrino del jefe de gabinete, no lo van a poner de ordenanza. No, sobrino del jefe de gabinete. No, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, jefe de gobierno. Sí. Mirá qué carguito, ¿cuánto se lleva ese? ¿60, 70, 100? No sé, tiene un contrato con la planta temporaria en el del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, el OPISU, de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Vidal y al que ella misma designó por decreto, lo designó al muchacho. Hizo un decreto. Bueno, ya, y pues son dueños del Estado. Dueños del Estado. Sí, hacemos un trabajo y vos fíjate la cantidad de puestos de cargo. Por lo menos 18 funciones cumple con todo lo que dice el cargo. Entonces, ¿qué? Cuanto más nombres tiene el cargo, más guita cobran. Cuanto más grande la tarjeta. Claro, cuanto más grande la tarjeta, te cobran por línea. Por línea. Nicolás Marcellán tiene 27 años y según él mismo nos cuenta en su LinkedIn, que es un lugar, es un portal, una red social de trabajo, es el actual jefe de gabinete del OPISU, de este organismo. Claro que como Cambiemos nos tiene acostumbrados, la cosa familiar ya no termina ahí. El hermano de Ignacio y tío de Nicolás es Alfredo Eduardo Marcellán, un ingeniero civil que en abril de 2016 fue nombrado también por decreto de Mauricio Macri como subsecretario de financiamiento de la producción del ministerio que conduce, o que conducía hasta ese momento, Francisco Cabrera, el ministro de producción, que ahora lo creo que lo ahora está Dante Sica, creo, en ese lugar. Puesto al que renunció en junio de 2017, que hoy en día en su LinkedIn se presenta como asesor de la Secretaría de mira qué lindo cargo. Asesor de la Secretaría de Simplificación Productiva del mismo ministerio desde el pasado junio. ¿Sí? La simplificación productiva es simplemente me hago de un sueldo. Claro. Simplemente me llevo unos mangos. Además, actualmente es el presidente de Nación Fideicomisos. Ahora, vos fíjate que todos tienen cargos públicos y a su vez desarrollan actividades en empresas. Sí. Eso no es choreo. En alguno de los dos lugares no trabaja. Y yo no creo que una empresa privada le pague para que vaya, para que no vaya. Que en el Estado pase, eso seguro. Pero que una empresa privada vos vayas, trabajes y no vaya, muy difícil. Pero también debemos detenernos en el hermano. Salvo que sea un coimero, sí. Y que, por supuesto, te paga el sueldo porque sabe que vos le vas a traer negocio suculento con el Estado. Pero también hay una persona más, falta la hermana. ¿De quién? De Marcellán, que se llama Inés Marcellán, que es diseñadora gráfica y lleva 14 años de experiencia. ¿En dónde? En Clarín. En el diario Clarín. ¿Qué te parece? Y es la actual, y en mayo del 2016 fue designada por Vidal como asesora de gabinete de la Secretaría de Medios. Y debe ser la que cerró el contacto directo con Magneto, ¿qué es? Mirá vos, y a nosotros Magneto nos cortó el chorro, no nos paga más. Para tener la radio tuvimos que venir esta piojosa radio. Hacer una radio por internet, la puta que lo parió. Mire, cuando Magneto éramos amigos, nos mandaba. Pero no hay que subestimar. Qué boludo, nos pegamos con Magneto nosotros. No hay que subestimar, igualmente, a las radios por internet, no hay que subestimarlo. La denuncia de los aportantes truchos de Cambiemos salió de un programa de televisión por internet. Ah, muy bien, muy bien, lo felicitamos. Es el destape que cuando lo rajaron de ese 5N tuvo que hacer su medio propio para poder hacerlo. También ellos cuentan con más medios. Sí, con tecnología, más avanzada. Cuentan con más medios y también cuentan con colaboración, porque si usted entra al destape está para ser como aportante del lugar para que puedan seguir subsistiendo. Así que hay aportantes privados también que... Uno de los emprendimientos más importantes de Estados Unidos y una de las cadenas que tiene más rating en Estados Unidos es un medio por internet. Mirá vos, no sabía eso. Don Jonathan Nievas, Johnny Joannini. Sí, con él estamos haciendo el programa que nos está ayudando con la parte de operación técnica. ¿Cómo andamos? ¿Qué hay mensaje? ¿No hay mensaje? ¿Qué pasa? Hoy hablé con la amiga Sofía, con Sofía del Nido, y bueno, se está recuperando, así que le mandamos un beso y un abrazo desde acá y que tenga mucha fuerza con todo lo que le anda pasando. ¿Cómo bueno, está? ¿Está bien? Y está con algunos inconvenientes, bueno, pero no importa, después se lo cuento en privado. ¿Quiere que le cuente alguna efeméride? Johnny, hay mensaje, no. Nada. Todavía no, del día de hoy no tenemos. No estamos transmitiendo vía Facebook. Ah, estamos transmitiendo vía Facebook. Por eso tiene acá el teléfono puesto en ese lugar, porque estamos transmitiendo en directo vía Facebook Rubén Giovannini o Tiempo Nacional, ambos lugares. Qué grande, qué grande. Vamos avanzando, don Johnny. Muy bien. Bueno, un día como hoy, un 3 de agosto, pero de 1821. El general don José de San Martín se constituye en el protector supremo del Perú. pobre hombre este San Martín, ¿eh? Pobre San Martín, carajo, cómo lo... Como, cuántas traiciones, ¿no? Pero visto y considerando lo que pasó 200 años después, mismo que, o sea, es normal en el ser humano traicionar, aparentemente. En 1823, también tiene que ver con San Martín, en 1823, un 3 de agosto, moría en Buenos Aires, muy jovencita, María de los Remedios de Escalada, de San Martín, que era la esposa del libertador José de San Martín y madre de su hija Merceditas. Lo que pasa es que cuando él volvió para hacerse cargo de su hija, para llevársela, tuvo que venir escondidas a Buenos Aires, porque tenía la orden, Rivadavia, la orden de asesinarlo. No de apresarlo ni asesinarlo directamente, como hicieron con Quiroga, igual que hicieron con Quiroga, que hicieron hacer con San Martín. Y tuvo que entrar de noche y a escondidas. Hay una carta famosa de Estanislao López ofreciéndose para acompañarlo con su ejército y ponerlo en el poder, y San Martín no aceptó. Que si venía López, sabe cómo salían todos corriendo, pensando por Rivadavia con ese culito y patita flaca que tenía. Le iban a pegar los tacos, eso que usaba, ¿tá cuánto? Porque era petiso y rechocho, ¿viste? Le iban a pegar la nuca los tacos. El mulato Rivadavia. El hijo de puta primero que tuvimos. Muy bien, en 1852, y esto también, esto no se refiere a San Martín, pero sí lo mira usted. En 1852, un 3 de agosto, es declarada ciudad a Rosario, ciudad de la provincia, capital de la provincia de Santa Fe. Capital, ciudad capital no, la capital es... No, perdón, es declarada ciudad, la ciudad de Rosario. Rosario. Exactamente. La segunda ciudad de la República durante muchos años. En 1854... Ahora no sé, creo que la tercera, creo que Córdoba le gana. Sí. Dicen que es donde más problemas va a haber, ¿eh? En ciudades no capitales, ciudades importantes no capitales, como por ejemplo Mar del Plata, como por ejemplo Rosario, todas esas, Bahía Blanca. Sí, sí, bueno, en el interior de Santa Fe también hay muchas, muchas ciudades grandes que prácticamente han desaparecido, las mecánicas, las instalaciones mecánicas, que eran las que le daban vida a esas ciudades. Lo que pasa es que las ciudades que son grandes, pero son capitales, hay mucho empleo público. Claro. En cambio, las ciudades grandes que no son capitales, priva más el... Y donde están las economías regionales, que son todas empresitas chicas, pero que están desapareciendo paulatinamente, ¿no? Ahora después vamos a hablar sobre los despidos, y porque todavía nos queda un rato de radio, sí, para tocar todo este tipo de cosas. Muy bien, seguimos entonces. También nace en 1896 Cedeño Flores, el Negro Cele, el poeta de gran sensibilidad popular y autor de tango, y también un día como hoy, el Charro Moreno cumpliría 102 años hoy, José Manuel Moreno, el Fanfa, como le decían, hasta que se fue a México y después cuando volvió ya fue el Charro. Bien, Mario Abel Amaya, también el día de hoy tenemos hoy. Después, bueno, son los más importantes de eso. Le doy uno, pero para usted, en forma privada. Hoy es el cumpleaños de Hernán Claudio el Rifle Castellano. Oh. Era arquero de Rosario Central. Que dicen que está medio loco. Sí, medio loco. ¿Está? Si nos mirás con un ojo. Bueno, hoy cumple 44 años. Bueno, 46 años. Y anoche Central, 6 goles, por Dios. 6. 6, para igual que Boca. Sí, igual que Boca, pero no hay que abusarse así de esos cuadros, ¿no? Para hoy mí dice, la verdad que no. Hoy creo que 6-0 Platense, hoy así me dijeron, que está en el pronóstico, salió en el pronóstico. ¿Platense con quién? Hoy juega la Copa Argentina Platense, ¿no? ¿Cuándo es? La semana que viene. Ah, la semana que viene, ¿con quién? ¿Con Central? La Madrid. No, Central juega con Talleres la semana que viene. Con la Madrid. Con la Madrid, exactamente. Bueno, ahí un poco parejo está la cosa. Porque... No, ¿cómo parejo? No exageremos. Nacional B, está Platense. Platense ya está en el Nacional B, ya está un paso de la primera. Y en la C. Ah, no, entonces no. Bueno. En cambio nosotros jugamos con Deportivo Juventud Unida, imagínate que... Juventud Antoniana de Salta. Juventud Unida, Juventud Antoniana de Salta. Sí, señor. Fuerza, esos tipos juegan al fútbol y a la noche, durante el día laburan, no jodamos. Hay unos mensajes que vienen de Facebook, porque las personas que están escuchando vía Facebook. Y bueno, dice, vamos a nombrar. Fuerza, Giannini. Fuerza, este pueblo se despertará tarde o temprano. Lo dice Ana Mar. Yo le digo como está reconocida acá en el Facebook. Nimia Espínola Escobar dice: la corrupción mata, basta de hambrear y despidos a los trabajadores. También nos saluda Carlos Norberto Herrera, que manda saludos. Nada más. Bueno. Esas son las personas que están comunicadas vía Facebook. Facebook Tiempo Nacional, Facebook Rubén Giovannini, ahí se está transmitiendo en directo el audio de este programa. Bueno, dirigente del calzado vaticinó un tsunami para la industria nacional. Otro tsunami. Más que un maremoto. Ahora, vos fíjate con qué habilidad desvían. Hablan de tormenta. ¿Viste? No hablan de crisis. Sí, sí. Hablan de tormenta. Sí. Ah, esto es una tormenta, después un tormentón. Sí. Y vos qué haces, agarrar el paraguas. Si te hablan de tormenta, agarrar el paraguas. Pero no te esperás que te choreen la guita de la manera asquerosa y delincuencial que te la chorean. ¿O no? Y no te dicen, estamos metidos en un quilombo y no sabemos cómo salir. Ah, no, de eso no, güey. Eso, no tenemos ni idea. Ni idea. Si vos lo ves a Dujón, está siempre allí con la mano en la cabeza. Pero no será porque es la estatua del pensador. Ahora ellos salen, pero siempre salen para adelante. No dan el brazo a torcer. Ah, no. Es decir, o sea, no cambian la política en nada. Porque lo que hicieron ayer es reconocer algo que ya se lo venían pagando. No es que dijeron, no, en vez de sacarle, le vamos a poner. No, lo dejamos como estaba. Y después vemos. En un par de meses probamos de nuevo, a ver si pasa. Y claro, es eso. Es más, ahora le saca, dieron marcha atrás, pero la próxima le sacan eso y algo más, acordate lo que yo te digo. Bueno, el dirigente del calzado vaticinó un tsunami para la industria nacional, lo dijo el secretario adjunto del sindicato del calzado, que está preocupado por las importaciones y la caída del consumo. Además aseguró que se vienen meses complicados para el sector. Más complicados aún, porque ya vienen con complicaciones. Se avecinan unos meses de tsunami muy fuerte para la industria, advirtió e insistió. No es una tormenta, es un tsunami. Esto lo dijo Jerez y se refirió a los problemas que enfrenta el sector de producción por la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del mercado interno que no permite a los fabricantes nacionales tener un crecimiento y un trabajo estable. Y dura sobre la reunión que los gremios industriales mantuvieron con el ministro de la producción, Dante Sica. El adjunto de la UTICLA, que es la unión del calzado, dijo que tras el encuentro, que no resolvió nada en concreto para el sector, comparó la gestión de cuando Francisco Cabrera, el titular de la cartera de producción, dijo, es lo mismo, expresó. O sea, cambiaron la figura que comanda el ministerio, pero la política sigue siendo la misma. En diálogo con Política del Sur, Jerez opinó que el triunvirato de la CGT debe terminar el mandato, ya que es lo más sano y acorde políticamente para los trabajadores. Como diciéndole, o sea, no representan a nadie lo que está diciendo. También aseguró que nadie dentro del Consejo Directivo del Gremio transmite nada de estar en contra del triunvirato. Bueno, es lo que dice este hombre Jerez. Pero usted vio cómo son los gobiernos del diálogo, ¿no? Se juntan. No le dicen nada, no le solucionan nada y dicen que somos un gobierno de diálogo. Vamos a tener que mandarle de esas que hacen, viste, que interpretan diálogo de sol. Bueno, vamos a... También Iveco dispone suspensiones en su planta fabril. La fábrica de camiones le informó a Desmata que pondrá en práctica un plan de suspensiones. Es por la caída en las ventas y la acumulación de stock. La crisis de la industria automotriz, que disparó las 1.800 suspensiones en la planta cordobesa de Renault, también impacta en la fábrica de camiones Iveco, perteneciente al grupo CNH Industrial. Según comentarios del sindicato de mecánicos ESMATA, el portal Cadena 3, en Iveco se da una situación similar a la que se vive en la planta de Renault, pero que había sido notificada con anticipación. El problema son las ventas de vehículos industriales, que también impacta directamente, explicó. La escasez de ventas generó en Iveco una acumulación de stock que supera lo necesario y por eso se tomó esa determinación. Si no hay para comer, van a comprar camiones, van a renovar. Si está toda la economía paralizada, ¿quién va a renovar las unidades? La verdad, la que se viene, muchachos, la que se viene. ¿Cuánto costará hoy no solo comprarlo? Quizás debe costar una fortuna. La financiación. La financiación. Pero mantener un camión. Si vos lo comprás para financiado, ¿sabés cuánto paga ese camión? Dos camiones. Con tasa. Con tasa al 37-40% de tu... Imposible. Imposible. Cualquier negocio, ¿cuánto te puede dejar? 20-25%. Salvo que sea droga. ¿La droga deja más? Y pienso que sí, porque todo el mundo se dedica, ¿eh? Todos estos hijos de puta que son multimillonarios se dedicaron a eso, así que... El contexto, la escasez de ventas generó en Inveco una acumulación de stock que supera lo necesario y por eso se tomó esa determinación. El contexto se conoció en las últimas horas, cuando cifras oficiales marcaron la retracción del mercado, luego que un primer semestre récord en patentamiento de autos 0 kilómetro registró su segunda caída consecutiva, al ceder un 17,4 en julio último en forma interanual. Las causas del para son el aumento de los precios y la falta de financiación, informó la Asociación de Concesionarios ACARA. Bueno, eso con respecto a la Cámara del Calzado y eso con respecto al grupo al automotor. Automotriz. Ahora, lo que anda bien son los electrodomésticos, ¿no? Sí, parece que sí. Xi'an le informó al personal que avanzará con 100 despidos. Y después dice, creció el empleo, te dice. 700.000, aparte dice. 700.000 nuevos puestos de trabajo. Creció el empleo. ¿Por qué no se van un rato a la reputa madre que los parió? ¿Cómo te mienten? Por Dios. Bueno, dale. Pero guarda que si uno se... Si usted lo echan de una empresa, le dan la indemnización. Con esa indemnización se compra un remis. Sí. ¿Sí? Se pone ese auto, se pone como monotributista y le factura la remisería. Entonces, ese monotributo ellos lo toman un puesto nuevo de trabajo. Espere un poquito. ¿Usted lo escuchó al presidente? Muchas veces, sí. Bueno, lo último, ¿qué dijo? Que camine. Claro, no dijo hay que caminar y usted se quiere poner un remis, usted está loco. Está loco, ponerse un remis cuando el presidente le dice que hay que caminar. Hay que caminar, muchacho, así ahorrar. Pero ese es un ejemplo, se puede poner un kiosco, en vez de comprar un remis se puede poner un kiosco. Con la indemnización, o qué sé yo, o comprar una participación en algo. Un kiosco. Un kiosco. Bueno, cualquier monotributista, así sea monotributista. ¿Se acuerdan los 90 que lo que pasó en... no hay experiencia todavía, no aprendieron. Sí. Lo que pasó allá en San Nicolás cuando cerró Somisa. 30.000 kioscos, había más kioscos que gente. No había caramelo para llenarlo. Bueno, ¿qué pasa ahora en Siam? Le informó al personal que avanzará con 100 despidos, luego de desvincular a todo el personal contratado y disponer suspensiones, o sea, ya había limpiado a todos los contratados, que eso también es pérdida de trabajo, ¿no? Pérdida de empleo. Y disponer suspensiones, la emblemática fábrica de laderas le informó al personal que se desprenderá de 100 operarios. Se desprenderá. O sea, aceptan los retiros voluntarios o llega el telegrama. O lo echamos. La política habitual, ¿no? Sí, mira, si te va con el retiro voluntario, te damos. Sí. Me acuerdo, eso me acuerdo bien yo. Si te va, la empresa no te tiene en cuenta, no estás en los planes de ella. Te lo decían los delegados, Los delegados. Tendrían que decir, defender la fuente de trabajo y defender al trabajador. Mira, la empresa no te tiene en cuenta. No estás en los planes. Sí. Y si vos te vas, te van a dar $50.000. Ahora, si no, te echan y te va a llevar 30, más o menos. ¿Cuál era la opción? ¿Retiro voluntario? ¿Era voluntario o te estaban echando a la mierda? Yo ahora, mientras leo esto, me falta, le voy a dejar para que lea unos volantitos o unos billetitos que salían en el año 2003 cuando alguien se presentaba presidente por tercera vez. 10 años de estabilidad. Fin de la nostalgia, comienzo de la esperanza. Menem presidente. 10 años con seguridad. Con seguridad de cáncer y hambre. Hijo de recontra mil puta, este sí. Este es el hijo de recontra mil puta más grande que conocí en mi vida. Bueno, si se sabía, no se lo daba. Sabía que lo iba a leer en voz alta, no se lo daba. La histórica fábrica de la Vera Siam, que está ubicada en la localidad. Yo lo permo con unos cuernos más grandes que una casa, ese hijo de puta. Y todavía la iba a lo importante, le decía, porque ya ni yo estoy más informado que el Papa. Y resulta que el Papa le llama por teléfono y le dijo: che, Menem, mirá la televisión. Y estaba la mujer de él con un gringo que se le estaba poniendo hasta la garganta. Y ahí se enteró que era cornudo. ¡Ay, se enteró que era cornudo! Y era el hombre más informado y se enteró por televisión porque el Papa lo llamó, y si no lo llamó el Papa, lo llamó un obispo. Le dijo: Papa, anda y llámalo al presidente argentino que está más informado que yo. Lo que está pasando en Roma. Ah, se casa por tercera vez. Ay, ¿con quién? Un cornudo se quiere casar. Cecilia Bolocco, se casa por tercera. Ah, Cecilia Bolocco, bueno, está bien también. La histórica fábrica de la Vera Siam, que está ubicada en la localidad de Avellaneda, parte del grupo multinacional Newsman, vuelve a ser noticia por el contundente plan de achique que encara en estas horas. Hace 10 días la empresa confirmó que desvinculaba todo el personal contratado y había dispuesto un plan de suspensiones para todos los viernes del mes de agosto y que su personal cobraría el 75% del salario. Pero ahora le avisó a la UOM que abre un plan de retiros voluntarios y que en el plazo de septiembre a diciembre recortará un total de 100 operarios. ¿Se acuerda, Johnny, el otro día cuando fuimos a la Chacarita que habló? Habló Caló. Habló Caló, compañero. Prepárense. No, yo no lo voy a defender. Parece que lo van a echar. Parece que va a haber la mano, va a haber. Entonces aprovechemos a saludarnos ahora que estamos todos, porque la próxima vez no vamos a muchos, yo no lo voy a ver. Qué gran dirigente. Un dirigentazo. De Rucci, de Bandó. Un dirigentazo, mira, bueno, dale. Fuerte ese aplauso, dijimos, ¿eh? De hecho, en la jornada de ayer los trabajadores relataron. Fuimos llamados uno por uno a recursos humanos, para notificarnos que estamos desvinculados, que teníamos dos opciones. Una era llegar a un arreglo mandando la renuncia y que nos indemnicen, despidos encubiertos, y otro esperar de ser despedido. En la planta trabajan 185 operarios, de los cuales 60% quedaría en la calle en el lapso de los próximos 3 meses. La realidad, que somos 185 familias que ya no vemos, que ya no vamos a tener trabajo y que garantizamos la comida de nuestras casas. Varios ya quedaron afuera del mercado laboral por la edad, muchas somos madres solteras, sostén de hogar, hay compañeros con niños discapacitados, compañeros que serán padres en el próximo mes, sostuvieron los empleados en un escrito que enviaron a la prensa. Pero menos mal que contamos con la humanidad de Jorge Triaca, y va a hacer todo lo posible porque esa gente no se quede. Siga trabajando, ¿no? Sí. Sobrepasado el stock, Renault lanza un plan de suspensiones para 1.800 operarios. Fíjate vos que en todos lados 1.080, 100, 500, es una cosa, 170. Sí, el que no los echa lo suspende, el que no les debe 3 meses de sueldo. Bueno, estas suspensiones, indudablemente, muchas de estas quedan, terminan en despidos. Sí, y eso de ¿cómo se llama? De Ditela, como se llama, de Siam, no es más Siam Ditela, es Siam solo ahora, eso termina el cierre de la empresa. ¿Eso qué? Hoy sacó a 100, precarizo hasta que cierro. En la automotriz solo trabajarán 14 días durante el mes de agosto. Renault impuso un régimen de suspensiones que se implementará los viernes y lunes de este mes. La automotriz Renault anunció un régimen de suspensiones a la planta cordobesa, amparado en la caída de las ventas de los modelos que se ensamblan y allí que se generan acumulación de stock. Según consignó Cadena 3, la paralización se concretará en 8 días del mes, en principio viernes y lunes, con lo cual en agosto trabajarán solo 14 días. En la planta de Santa Isabel se fabrican Sandero, Sandero Stepway, Logan, Fluence y Kangoo. Los 1.800 operarios cobraban solamente 75% del salario correspondiente a ese día de suspensión. Apareció un anuncio de Renault que de suspensiones por la caída de la producción serán algunos lunes y viernes para reacomodar la producción, apuntando a la crisis que hay en el sector con el tema del mercado interno, dijo Leonardo Almada del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, ESMATA. Bueno, hablando de ESMATA, Cristina va a ir a un acto de ESMATA. Sí, como ya. Y dice que va a ir a hablar. Parece que se juntaron hoy, parece. No sé, decían que se iban a hacer un acto en ESMATA, en Cañuelas. Sí, iban a estar. Ahí debe estar el negro, che, el cuñado de mi hijo, de Chicho, que es delegado en ESMATA. Bueno, hola Rubén, hola Jorge, la verdad es que hablar de corrupción es remontarse a tiempos bíblicos, cuando el rey David, después de ser el predilecto de Dios, y agárrese porque hablan todo igual que ustedes, se volteaba a las mujeres de Urias, dice, dejándola embarazada y para sacarlo del medio primero le dio permiso para que durmiera con su mujer. Como Urias no quiso, lo mandó a la guerra con la orden de dejarlo solo para que lo maten. De esa manera, el rey David se quedó con la mujer de Urias, Betsabé, con sus viñedos y todas sus propiedades. Por supuesto, recibió el castigo de Dios. Pero me pregunto, ¿toda esta lacra de políticos y dirigentes de esta democracia trucha recibirá algún día su castigo? Juan José Moyano de Seiza y de Primero la Patria. Ni esperemos que tengan castigo, porque si no, ya no se va a poder creer en Dios. Bueno, siga usted. Bueno, sigo. ¿Tenemos mensaje? No tenemos. Mensaje de voz no tenemos. Sí, tenemos alguno, pero todavía no está en el mismo teléfono. Y si bueno, vamos a dejar esto para el final. Vamos a tratar de que se... Que lo podamos escuchar. Que lo podamos escuchar a los muchachos, porque si no, se nos va el tiempo y no lo vamos a poder pasar al aire. Dice, hola compañero, cómo me hicieron reír con la momia de Menem. Un fuerte abrazo, y es Fernando de Once. Gracias, Fernando. Sí. La momia, el hijo de mi puta. Sí. Senador de la Nación. Pero qué va a ser, si senador, porque cena toda la noche ahí en el boliche que está al lado del Congreso, hijo de puta. Y ojalá sea tragante con un espín y se muera ahí en el momento, mirá. Sí, no decíamos nada. No, si es un hijo de puta, que yo voy a ir a mear a la tumba. El día que si lo entierren, voy y lo meo en la tumba, hijo de puta. Si ese fue el que entregó la Argentina. Ese fue el primero. En nombre del peronismo. Padre. Sí, lo peor del nombre del peronismo. Y todavía vi hijo de puta que cuando yo lo enfrentaba, que decían que yo era un nostálgico, que era un fundamentalista, que era cara pintada, que era la puta madre que los parió a todos junto con Menem. Bueno, y después le hicieron la plaza del sí, toda la manga de forro, que hoy están todos sin trabajo y cagándose de hambre. Los peronistas. Sí, los que fueron ahí, y los intendentes hijos de puta, que los gusanos lo están comiendo bajo la tumba. Porque muchos de ellos se murieron, como el viejo puto ese de allá de la nube, Quindimil, peronista, hijo de puta, que se tiró con Isabel, la mujer de Perón. ¿Vos sabías que se le quiso avanzar a la...? Ah, usted me está hablando en forma personal. Claro, el hijo de puta, se creía lindo, el guacho puto ese. Se le tiró a Isabel. Bueno. Ah, por favor, dejá, mirá, cada uno mejor no hablar. Yo no quiero ni hablar de toda esta manga de hijo de puta de aquel entonces. Ah. Se habré sufrido yo por todas esas mangas de hijo de putas. No. Bueno, dice que hay deudas salariales de hasta 4 meses... en la firma Láctea Cotar. Adelante, doctor, lea usted. Bueno, deudas salariales hasta 4 meses en la firma Láctea Cotar. A los empleados se les debe entre 3 y 4 salarios. Además, no le pagaron el medio aguinaldo de diciembre de 2017 ni el de junio de este año. Tampoco se realizan los aportes. Hoy marchan a trabajo. Los trabajadores de la empresa Láctea llevan al Ministerio una serie de reclamos en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo. Según lo que comunicaron, desde hace 8 meses perciben el salario en cuotas semanales y el 80% lleva entre 3 y 4 meses de atraso en el cobro. Tampoco se les abonaron los aguinaldos de diciembre de 2017 ni tampoco el de junio. no cobramos, hay mucho trabajo y no están haciendo los aportes jubilatorios ni las obras sociales. Mucha gente se fue con el retiro voluntario, indicó Hugo Zampini, empleado de la fábrica que está ubicada en el noroeste rosarino al portal Rosario Plus. En los últimos meses Cotal pagó en cuotas semanales e incluso con tickets de supermercado. Van 8 meses realmente malos. La ministra de producción, Alicia Siciliani, dijo que nosotros estábamos cobrando lo atrasado. Es mentira, la empresa nos pidió paciencia, ya llevamos 8 meses así, remarcó el vocero de los trabajadores. La sociedad cooperativa de tamberos de la zona de Rosario Limitada, COTAR, nació en 1935, cuando trabajadores inmigrantes decidieron unirse para crear una cooperativa. La empresa láctea rosarina llegó a producir más de 300.000 litros de leche con una planta de 160 empleados. Están destruyendo empresas que son centenarias muchas, ¿eh? Es increíble cómo están avanzando hacia todos los sectores de la población, la gente esta que tiene 700.000 nuevos puestos de trabajo. Gente que a una pérdida de gas lo llama problemita, ¿sí? Y que después nos cuentan que íbamos bien, pero pasaron cosas, por eso es que estamos tan mal. Vino la tormenta y lo mojó. Pasaron cosas, lo que pasó es que la gente votó a este gobierno, eso es lo que pasó. Esas fueron las cosas que nos perjudicaron. Bueno, Rubén, nos quedan 5 minutos. Cuénteme algo lindo, porque... ¿qué pasa acá? Son todos unos malparidos, dice. Merecen que los manden a todos a recuperar las Malvinas, pero al frente, y el que no quiere, fusilado por la espalda. Así el amigo Fernando Dionce, que vuelve a comunicarse con nosotros. Omar López dice, el mal está sobrediagnosticado. Ahora, ¿cuál es el remedio? Dice. Mirá, yo creo que el remedio, el ejemplo lo tuvimos en Islandia. Resulta que Islandia había entrado en una crisis tipo Grecia, ¿viste? Sí. Hay que leer un poco la historia de esta situación. Había una gran crisis en toda Europa, acordate, con Grecia, con España, Italia, y todas tenían el tema del Fondo Monetario Internacional. Islandia un día dijeron basta, se sacaron de encima el Fondo Monetario Internacional, los bancos estaban todos al borde de la quiebra, donde tenían la guita los ingleses, viste, la mayoría de la guita la habían puesto los ingleses para lavar. Entonces hizo un plebiscito en un gran despelote, hubo una pueblada y se hizo un plebiscito preguntando si había que salvar a esos bancos o había que dejar que quiebren y que se jodan. Y que el pueblo votó sabiamente diciendo que se arreglen ellos, y los que tienen que quebrar son ellos. Entonces, se quiebra la economía, se sacaron al Fondo Monetario de encima, a los bancos ellos no pudieron cagar al pueblo porque le sacaron todo, y a partir de ahí pusieron gente honesta, gente decente en la política a manejar el Estado. Y es un país que no tiene un carajo. Son 300.000 habitantes. Y sin embargo, es un país floreciente. El otro día, hace muy poco tiempo... Donde el primer ministro lo encontraron con... Lo encontraron con... unas empresas unas, y lo agarraron del forro del culo y lo echaron a la mierda. Te vas de acá. Mirá qué simple, que si vos querés arreglar un país, lo primero que tenés que empezar es por la cabeza. Si lo que está podrido en el pez siempre, empieza a podrirse por la cabeza. Si vos tenés tipos que tienen la plata afuera y que administran la economía del país porque no tienen confianza, ¿qué mierda podés esperar que hagan por vos? Esto es lo que yo digo, o somos pelotudos o no nos damos cuenta, o directamente nacimos para ser boludos eternamente. Si vos tenés el presidente que tiene la guita afuera, el ministro de economía que tiene la guita afuera, el ministro de producción que tiene la guita afuera, los CEOs, los grandes hombres de la economía argentina, todos tienen la guita afuera, y vos sos el único pelotudo que la tenés acá adentro para que te la llore, querido. y que declaran que la que no confían en el país. Por eso, que dicen que no la tienen afuera porque yo no confío, como el otro hijo de puta anterior que dijo, yo me la llevé afuera porque Cavallo me dijo que la saque del país porque el país se hundía. ¿Te acordás de Kirchner? ¿Cuál era la justificación? Que Cavallo le dijo sacarla afuera, pero de afuera nunca volvió. Y cuando le preguntaron dónde estaba la mujer, a la viuda dijo, se evaporaron. Entonces, ¿somos o no somos pelotudos? Y con esto termino por el día de hoy, porque ya me calenté. Terminamos pasando los mensajes. ¿Querés que te diga, somos? Tenemos 5 grados, 4 grados, 3 grados. Yo tengo una calentura que debo estar en 44 grados. Bueno, nos retiramos hasta el lunes, ¿eh? El lunes cerca de las 5. ¿Qué pasa? Volvemos a estar. ¿Te quedaba acá algún mensaje? Vamos a pasarlos todos ahora, total. Sí, pasamos los mensajes y nos vamos escuchándolos a ustedes. Gracias por haber estado en el programa Tiempo Nacional Online. Compañero Rubén y equipo, buenas tardes, Andrés de Avellaneda habla. Les deseo desde ya muy buen fin de semana y una consulta. ¿En algún momento vuelve el ingeniero Castagnino y el micro de la Antártida? Muchas gracias, un abrazo. Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Sí, sí, ¿qué vamos a hablar de los políticos? Ya no vale la pena hablar de esta basura, de esta lacra, de esta inmundicia, toda la gobernadora, Macri, todos los que los rodean a ellos, lo que fueron, lo que son, ya sabemos lo que son. No tiene sentido incluso hablar más de los jueces, de todo, de esta cloaca del Congreso. Hay buenos políticos, sí, pero la mayoría son... ¿Qué vamos a hablar de toda esta podredumbre? No tiene sentido. La patria no está en manos de ellos. La patria, el país, no está en manos de esta lacra. La patria está en nuestras manos, en la mano del pueblo, en la mano del ciudadano, en la mano del trabajador. En la mano de la gente de bien, de la gente trabajadora, del que hace genuinamente, con su esfuerzo y su inteligencia, la patria. Pero, ¿qué ocurre? Si no hay reacción, si no hay una reacción verdadera, no hay una reacción-acción verdadera, y si incluso hay una acción mala o contraproducente, no va a tener solución, y estos tipos, y vamos a caer en unos cuantos que van a desintegrar la patria y nos van a esclavizar a todos. La verdadera acción, y lo que la prensa canalla no habla, es justamente una verdadera resistencia civil. Las armas son imposibles y la guerra civil no, porque no ellos tienen todo el poder. Aparte sería algo terrible. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron algo evidente, y fueron con las armas y explosiones, y fue terrible. Ahora no se usaba esto, sigue la guerra, pero esta guerra se llama dinero-deuda. ¿Cómo luchar contra el dinero-deuda? Que es una guerra también, pero es una guerra sutil que generan estas basuras. Muy bien, la única manera es luchar con la misma moneda que luchan ellos, con la indiferencia y con la resistencia civil de no pago en masa de los aumentos, la no aceptación de la inflación, la no aceptación de la deuda, la no aceptación de la timba financiera, la no aceptación de la moneda extranjera, la creación de la moneda genuina, la moneda soberana, un dinero que nos represente, un banco que nos represente, un banco genuino, no los bancos exteriores, sino un banco genuino nuestro manejado por cooperativas. Todo manejado por cooperativas, y que ningún político absolutamente pueda manejar ningún tipo de dinero, de ningún tipo de nada. ANSES, SPAM, IOMA, todas las obras, todos los estamentos de la patria tienen que ser manejadas por cooperativas, solamente manejadas por ciudadanos, tipo de jurados, pero gente de bien, como se hacen en los juicios por jurado en Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a Andrés de Avellaneda y al compañero de Chivilcoy, muy aceptada su apreciación con respecto al manejo de los bancos. El problema de los bancos, mire, y de las inversiones y de todo, acá un día de esto vamos a leer la ley de inversiones que hizo el general Perón, que desapareció, porque con esa ley de inversiones nosotros podíamos haber tenido muchas inversiones, pero con una obligación. Las leyes se combaten, la esclavitud se combate con leyes, y a nosotros nos han esclavizado a través de las leyes que han hecho, de las cuales se burlan permanentemente. Fíjese usted que, por ejemplo, la ley de inversiones financieras, la ley de inversiones que había sacado Perón, era una ley que permitía el ingreso de capitales, pero que fueran genuinos, no que vinieran con un capital de 100, sacaran créditos del ahorro nacional en los bancos de Argentina, que están afincados en la Argentina, y después giraran en el exterior por 1000. Porque entonces la inversión de ellos era de 100, no de 1000. El resto lo poníamos nosotros. Y ellos giraban al exterior por un capital que no habían traído. Esa era la gran trampa que nos fueron haciendo permanentemente. Y por otro lado, esa ley no permitía el giro si no fuera solamente por el capital invertido. Y las ganancias que originara ese capital invertido, ellos podían girar un porcentaje, el resto tenían que reinvertirlo en el país. Entonces se preservaba los capitales nacionales y el ahorro nacional, que necesariamente cuando ellos iban a pedir sobre ese capital no podían girar. Entonces quedaba acá y ellos podían seguir reinvirtiendo y seguir ganando. Lo que pasa es que la voracidad de todos esos monopolios la quieren todas. Por eso desaparece del mapa la ley de inversiones que Perón hizo allá por el año 53-54. Y como eso, le digo que la cuestión de gobernar es muy simple. Acá nosotros vivimos en manera ilegal, ilegítima, desde el año 55, cuando se deroga una constitución a través de un bando militar, y cuando se llama una reforma constitucional, que es la del año 57, esa reforma es espuria. ¿Por qué? Primero, porque la convoca un gobierno militar carente de facultades jurídicas para que se reforme una constitución nacional. Y segundo, por la proscripción de la mayoría del pueblo argentino, ya que para la elección de constituyente prácticamente habían ganado los votos en blanco. Por lo tanto, fue la voluntad de una minoría la que votó esa reforma, y en un acto de facto de un gobierno carente de jerarquía jurídica. Por lo tanto, la única constitución legítima de los argentinos es la constitución de 1949. Y si se recupera a través de la voluntad del pueblo argentino y de un plebiscito general donde se determine cuál es la legítima constitución que debe tener el pueblo argentino, basado en aquellos actos indecorosos e ilegales de aquel entonces, volveríamos a tener la constitución del 49 por voluntad del pueblo argentino, y a partir de ahí todo lo actuado desde entonces hasta ahora sería nulo de nulidad absoluta. Por lo tanto, sería muy fácil recuperar todo lo que nos han robado y sentarse a discutir sobre la nueva constitución, de que es tan vieja como del año 49. porque es la única verdadera constitución legal del pueblo argentino, donde estaban la imposibilidad de enajenar todo aquello que vendieron los políticos repugnante y carente de moral de los últimos años. Estaba la preservación de las minas, de todo aquello que nosotros hemos regalado a través de los políticos que se han hecho millonarios, como el caso Gioja y otros, con la resaca que le tiran las grandes, la Barrigol y otras grandes mineras internacionales, que se llevan toda nuestra riqueza y lo único que lo deja es contaminación y pobreza. Y entonces nosotros podríamos volver a pensar, a reconstruir una historia de industrialista, una marina mercante, la recreación y volver a tener la marina mercante para poder exportar aquello que nosotros en estos momentos nos han condenado a ser un país agrícola ganadero. Y entonces, si somos un país agrícola ganadero, tenemos que determinar una política agrícola ganadera que permita que el Estado argentino no se empobrezca. Y para eso no podemos regalar la producción, tenés que tener una marina mercante, que los fletes queden acá, un Instituto Nacional de Reaseguro, que los seguros lo hagan empresas argentinas. Es decir, hay una serie de medidas que se tienen que tomar para que la economía florezca. Pero ¿cómo mierda va a florecer la economía cuando tenemos toda esta manga de hijo de puta que tienen la plata afuera porque no confían en la Argentina? Un ministro de Economía que dice eso había que fusilarlo directamente. Y ojo que no soy de Lía. Pero digo, ¿por qué hay que fusilarlo? Porque es un hijo de mil puta traidor a la patria. Justicia social, o era social o no era justicia ni era nada. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino flores sin vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Usted habla por boca de otra gente y yo.